Y me motivaron muchas cosas. En realidad, yo hago el programa Reinsertate, hago el programa Fútbol Solo para Entendidos. El programa Reinsertate se trata de poder enseñarle a los internos, cada interno, de que estamos alojados, como yo, un interno como yo, alojado en este penal, que lamentablemente es duro para nosotros, para nuestra familia, pero es un programa donde yo le enseño a los internos que no hay que bajar los brazos, porque no el mundo se termina acá adentro, sino que la vida sigue afuera, y es una vida linda que estamos esperando afuera, nos esperan nuestros hijos, nuestra familia.